Madozi, ezalaki na 69 chéri. To swana kiteo, yo moko boya kingai. Natango yenge, ozela kangal banda mama. Natango vespa, ozalaki kope banga bino bolegi. Madozi, Ebaki bolingo ekosoka atakala Madozi Natuni baronsenye mana bato Balobi tozoka nae Madozi ee Kina 69 chéri No swana kiteo Yo moko boya kingai Natango yenge Ozuela kanga banda mama Natango vespa Ozala kiko pepanga bino boleki Madozi Naeba kibolingo eko zonga Takala Madozi Natuni baronsenye mana bato Balobi tozonga nae Madozi Nandimi ola kisito linga kanga iyo mama Bosa na kina yema kini susuteo Orke molingo esi la teo mama Madozi Atika kiyo na zongeli yo lelo Ozali se wanga iso ki na mipesi Madozi Olinga na telo Nani miyola kisi tolinga tanga iyo mama Itoko na yo ya mapasa Okine la basusu Pona sala kape bazua Madozi Mama Nani miyola kisi tolinga tanga iyo mama Banda lobina con decide Macuela Toco banda mato Banda pepe niseo Mato si e Mama Nani mi ora que si tolinga Tanga io mama Y toco na yo yambo muana Somo Okine la mamana Pona sola capre mensua mama Mato si e Mama Nani mi ora que si tolinga Tanga io mama